Ven conmigo 1, capítulo 3, las preguntas orales. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿A qué hora tienes el almuerzo? ¿A qué hora tienes el almuerzo? ¿Cómo es tu amigo? ¿O cómo es tu amiga? ¿Cómo es tu profesor favorito? ¿O cómo es tu profesora favorita? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Cómo son las zapatillas de tenis de tu amigo? ¿Cómo son las zapatillas de tenis de tu amigo? ¿Te gustan los deportes? ¿Te gustan los deportes? Ahora, más rápidamente. ¿Qué hora es? ¿A qué hora tienes el almuerzo? ¿Cómo es tu amigo? ¿Cómo es tu profesor favorito? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Cómo son los zapatos de tu amigo? ¿Te gustan los deportes? ¿Cómo son los deportes?